¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fin de año! ¡Happy New Year! ¡People! Noble pueblo de la isla, feliz año 2020 a todos. Gracias al entusiasmo irreductible del señor Andrés Ramos, que desde Twitter ha dicho que sí, que se apunta a un directo. Y por cierto, vamos a poner el foco, que no lo hemos puesto. Un poquito más de luz para empezar el año. Con luz, con focos. Bien. Bueno, comprobando que todo suena como debe ser. Señor Pixelín, feliz año, señor Andrés Ramos, señor Antonio, señor Dioscor, saludos, fin de año. Hombre, y Comercial Geek, que esta vez sí lo pillo despierto. Manu Wire, feliz Miguel Ángel. Primero de enero del 2020, feliz año más. X horas, Julio Álvarez, Antonio García. Bueno, ya la cosa se anima más, la cosa se anima más. Eso es muy de agradecer. No como ayer, que pillé a todo el mundo que estaba medio o completamente ocupado. ¡Y está Conversister! ¡Conversister! ¡Conversister! ¡Conversister! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz año, Conversister. ¿Cómo estás? Estás ahí en directo. ¡Qué bien! Conversister está con nosotros. ¿Y sabéis qué vamos a hacer? ¿Sabéis qué vamos a hacer? Vamos a llamar a Conversister. Vamos a llamar a Conversister porque ayer hubo varios de vosotros que me dijisteis que echabais de menos a Conversister. Así que Conversister te está Hola. sonando. ¡Hola! ¡Feliz año, Conversister! Me ¡Conversister! estás poniendo ahí en medio de un ¡Ay, ay, ay! conversatorio. No hay excusa, no hay excusa. Ayer preguntaron por ti. ¡Feliz año, Conversister! Feliz año, feliz año. Espérate, que me voy a subir al cuarto. Mi hermano, que no está muy. Que me está mirando siempre con cara de fascinado. Esto es un vídeo de llamadas en directo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de lo tuyo? De lo mío, bien. ¿Quieres dar más información? No, la verdad. Bueno, amigos, mi querida hermana Conversister, que está con nosotros. ¿A que no le has pasado a tus seguidores el descuento que te di? Ay, no, no, no, pero aprovecho para hablar contigo para que nos cuentes en qué andas y cómo la gente puede beneficiarse de tu buen hacer y de los proyectos que tienes en marcha. Aprovechamos este directo con estas 19 extraordinarias personas que están aquí y que estaban preguntando por ti el año pasado. Amigos del directo, Conversister, mi hermana, entrenadora, psicóloga deportiva y muchas otras cosas. ¿Cuáles son tus proyectos para este año y qué tienes que compartir con nuestro noble canal? Pues bueno, estoy dándole bastante caña a las sesiones online. Entonces hay dos formas de contactarme online. Una es por mi página web. Cuando hablas Normalmente yo sesiones trabajo online, ¿te refieres a sesiones de de psicología. psicología, lo que es la consulta, Consulta apoyo? online de psicoterapia, sí. Psicoterapia. Aquí hay gente que necesita ayuda, ¿eh? Te lo digo, aquí hay gente que necesita mucha Pues ayuda. nada, cualquier persona con ansiedad, estrés o cualquier tipo de preocupación que esté, que no sepa cómo afrontarla, pues hay veces que solo hace falta que te den dos o tres herramientas y luego ya te manejas solo. Y luego trabajo también en una app que se llama Sonríe, que es Sonríe. anónima. Entonces, pues cuando estoy conectada, lo que pasa es que habrá veces que me pille y otras que no. Es muy económica y puedes hablar por chat o por voz, no por webcam. Entonces, pues está muy bien, la verdad. Y es más psicoterapia breve, solución de problemas ahí en el momento y nada, Así que es y tener desahogo de la gente. una sesión privada, confidencial, con una profesional de la psicoterapia como tú, que te va a ayudar, te puede ayudar en el momento de crisis, en el momento de ahí, por ejemplo, aquí hay mucha gente que está necesitada, como dice el señor Abel, gente que va a salir la keynote de Apple, que van a salir las entradas para la EUJA, están ahí ansiosos. La aplicación Sonríe y tienes ahí ayuda instantánea. Sí, está muy bien además, porque normalmente siempre hay algún psicólogo conectado y si no soy yo, pues también puede ser otro. Y tienen unas sesiones que se llaman Discovery, que son de 10 minutos para probar gratis. Ah, para probar gratis. La aplicación Sonríe está en la tienda de aplicaciones de Android, supongo. Sí, o de iPhone. O de iPhone. Uy. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más tienes? Porque tú no paras. Tú eres una mujer ¿Qué más activa. tengo? Pues tengo en Udemy un curso de formación psicológica para padres de deportistas. Ah, que también son personas que necesitan mucha ayuda. En realidad sirve para todo tipo de padres porque trato cosas que son para manejar con los niños antes o después de los campeonatos, pero es extrapolable a situaciones de exámenes o de audiciones de música o de teatro o de lo que sea. Entonces, pues también es extrapolable. Y mi intención es este año subir más cursos a Udemy también, de varias temitas, de varias cosas. Temitas prácticos. Por ejemplo, Sí. alguien tiene ansiedad porque tiene que hacer una entrevista de trabajo. No sabe cómo Sí. enfrentarla, ha tenido experiencias negativas y ya está preparado y Eso, lo predispuesto. ideal es que trabajara presencial conmigo que con la realidad virtual, hago una simulacro de entrevista de trabajo con realidad virtual que te dejo hecho un hacha. Un máquina, un tiburón ahí. Bueno, Conversister está utilizando la tecnología de Samsung y los cascos de realidad virtual, todo el entorno de realidad virtual, con una aplicación específica que hay para psicólogos, ¿no? Porque esa aplicación es una Sí, es aplicación un tipo software profesional. específico para psicólogos, sí. Ajá. Y ahí, en estas sesiones de realidad virtual, tú las utilizas para escenarios de casi cualquier tipo. ¿Qué escenarios se pueden simular en realidad virtual? Que dice el señor Mayón que no sirve para nada, señor Mayón. Mira este vídeo, por favor, mira este directo. ¿Qué escenarios se pueden simular en realidad virtual que pueden utilizarse en la terapia de personas con X problemas? Pues fobias específicas, ¿vale? De todo tipo, de fobia a conducir, a las alturas, a las agujas, o sea, que te saquen sangre y eso, a volar en avión, a los perros, a las arañas, a las cucarachas, a claustrofobia, agorofobia, A hablar con mujeres. a hablar con mujeres, mira, ese sí, también lo puedo hacer. Tengo miedo a hablar en público, ansiedad social. En fin, se pueden trabajar muchísimas cosas y sí que sirve porque, bueno, además hacemos registros de con biofeedback durante las sesiones y el mismo paciente puede ver cómo su ansiedad va descendiendo según vamos trabajando con la respiración, con distintos tipos de pensamientos, con distintas cosas. Y sirve, vamos, he quitado fobia a las agujas, he quitado ansiedad y estrés y miedo a exponerse a situaciones de competición, sirve, sirve. De hecho, está comprobado científicamente que disminuye el número de sesiones a la mitad de una terapia tradicional. Que es tan La realidad efectivo virtual. que en menos sesiones se consiguen efectos más inmediatos. O sea, bueno, inmediatos, quiero Sí. decir, con mucha más eficacia. Con el tema de gente, en el tema del que tú trabajas mucho, que es deportistas de competición, hay gente que tiene ansiedad a, por ejemplo, deportistas de deportes de contacto al mismo combate, ¿no? Que es curioso, ¿no? Gente que se está preparando para una competición que implica el contacto, el combate, y gente que tiene niveles altos de ansiedad con el combate. Sí. ¿Y tienes ya casos de éxito de gente a la que has tratado y que has ayudado? Sí. Genial. Amigos, Conversister, aquí está para ayudaros a todos vosotros. Esto Ya sí tiene, muy además. improvisado, ¿eh? La gente no lo sabe, pero vamos, parece que estoy aquí haciendo promo y me has llamado que estoy Bueno, aquí digo, de vacaciones. como llevamos tiempo hablando de entrevistarte, digo, pues aquí te pico yo, aquí te mato. Comercial Guy dice, sirve para la gente que tiene fobia a la suegra. Fobia a la suegra. Bueno, una fobia es, ¿no? Sí, yo te quito la fobia de todo, no te preocupes. Bueno, también hay situaciones de relaciones personales, abuso, que ya sería un poco más en. Más que terapia sería, no sé, técnicas de comunicación, de defensa Sí, hay un psicológica. programa, sí, en verdad, o sea, se trabajan las técnicas de la psicología, pero con un ambiente de realidad virtual que lo que te permite afrontar situaciones en un ambiente lo más parecido posible al real. Por ejemplo, tenía una chica que sufría de ansiedad y estrés y era empresaria y le daba mucha ansiedad hablar con sus empleadas, establecer reuniones con sus empleadas. Tenía 4 o 5 empleadas y cada vez que tenía una reunión lo pasaba muy mal. Y entonces estuvimos trabajando habilidades comunicativas, estuvimos trabajando técnicas de asertividad y luego lo hicimos con realidad virtual, hicimos simulacros de reuniones, poniéndonos en el peor de los casos, y bueno, mejoró muchísimo. Qué bueno, maquia Y tánica, sí, también dime. hay un programa anti-bullying, o sea, de prevención del bullying, de cómo afrontar casos de bullying en el colegio y eso. Bueno, estás hablando a nivel profesional en tu, digamos, entorno de trabajo, en tu oficina clínica que está en Sevilla. Pero para aquellos que no podáis desplazaros a Sevilla y que necesitáis, tenéis la aplicación Sonríe, la podéis descargar y hablar con ella. Eso es para chat y voz, sí. Chat y voz. Muy bien. Pues Conversister, gracias por este interesante. Por contaros lo que haces. Maquia Tánica Ruatesia dice que tenga mucha suerte, los psicólogos ayudan y mucho. Así es, Gracias. así es, así es, amigos. Bueno, y Y. ahora estoy experimentando también, que tengo que decir que estoy experimentando, porque además que tengo un caso así, de tratar la fobia con realidad virtual, pero a distancia. Lo malo es que no puedo registrar el nivel de ansiedad físico real por el momento, pero estoy trabajando con una chica mexicana que vive en Alemania y tiene fobia a volar en avión. Con lo que lleva 2 años y medio sin salir de allí, sin poder ver a su familia, pero al No. querer hacer este... Sí. Eso es horrible. Jolín. Al querer hacer este tipo de terapia, no ha encontrado por allí y bueno, su terapeuta online que ya estaba trabajando, que era una colega mía, pues la derivó a mí. Y estamos, pues grabo las sesiones, se las paso y ella con sus gafas en casa lo vamos haciendo en directo, pero no puedo registrarle la ansiedad física en directo. Pero ¿Cómo bueno, creo registras que la ansiedad funcionará. física? ¿Qué tienes? ¿Sensores Bueno, de cardíacos, no? sensores de biofeedback que miden la conductancia de la piel. O sea que por ahí controlas tú los niveles de ansiedad. Interesante. Además, súper, súper correcto, ¿eh? O sea, es que es muy fiable. Me comentaste una cosa, yo no sabía si contarlo, pero lo voy a contar, porque esto es la comidilla. No te preocupes, que no voy a contar nada A ver. personal. Bueno, todos tenéis, me imagino, todos los que estáis aquí en el canal, tenéis un padre que conduce y que al volante se exalta, ¿no? Y se pone. Tú hiciste un experimento con nuestro padre, con papá, lo pusiste ahí y le metiste caña ahí en plan, venga, vamos a meterle niveles de ansiedad, y fue muy divertido. Sí. Además, claro, empezaba, pero ¿por qué me están metiendo para el puente del quinto centenario? Si yo quiero ir como si estuviera en Sevilla, ¿sabes? Ahí en la salida virtual. Yo, pero papá, si un puente inventado, ¿no? Pero lo estaba asociando con. Joder, qué re. Ay, lo que hubiera dado por verlo. Y luego, sí, además se ve ahí los picos ahí de ansiedad cuando eso, cuando se salta o cuando dice palabrotas, esas cosas, sube, sube. Bueno, pues si alguno necesita aquí a Conversister, bueno, también puede contactar vía mí, vía un servidor. Si necesita contactar directamente contigo, quizá. Y a través de los Y tú medios. le das Y yo el le. voucher este que te he dado para mi web. También. Ya tienes un código de descuento de Vidas en Red. Es verdad, es verdad. Y tú tienes tu web, ¿qué es? ¿Cuál es tu web? esperanzamartinezgalindo.com. esperanzamartinezgalindo.com y ahí la podéis encontrar. Pues Conversister, un placer charlar contigo, feliz año. Y para los que no quieran revelar su identidad, Muy lo de importante. sonríe es ideal. Porque la verdad que trato casos muy, o sea, que la gente compre, se ve que por escrito y anónimo le da menos vergüenza hablar de ciertas cosas, entonces pues. Pues ya sabéis, ahí tenéis la aplicación Sonríe. Conversister, gran beso, gran abrazo de hermano. Disfruta Igualmente. lo que te quede de vacaciones, si te quedan vacaciones. Sí. Y hablamos en breve. Sí, cuando termine el directo, llámame que te tengo que contar unas poquillas de cosas. Vale, de acuerdo. Muy bien, pues un besito. Venga, un besito. Adiós. Amigos, con todos vosotros, Conversister, me pregunta Catalín, dice, Converso, ¿qué tal tu hermano el cachondo? A ver cuándo hace un vídeo con él. Preferiría que no. Preferiría que no. El estrella de los Samsung, Conversister, se llama Esperanza. Así es, así es. Ese es su nombre artístico es Conversister. Está el señor Bato, que también ha entrado por aquí. Y vamos a hacer alguna llamada más. Vamos a hacer alguna llamada más aquí, aquí, aquí, aquí, por si les pillamos. Vamos a llamar a... Vamos a llamar a alguien que no se lo espera. Vamos a llamar a alguien que no se lo espera. No sé si podrá atenderme, claro. Esto parece el Wismichu con las llamaditas y las bromas. Estamos llamando a alguien que no se espera que le llame. A lo mejor no puede atenderme, ¿eh? Le atiende el contestador Vodafone del. Uy, uy, Andrés, que te he llamado. Andrés, que te he llamado. Bueno, amigos, ayer, en el directo de ayer, no sé cuántos estuvisteis. Bueno, sí, es verdad. Ostras, es que ayer se me escapó. Así que, Alabín, Alabán, Alabín, Bon, Van. Otra llamada a sugerencia del distinguido público. Por cierto, según el calendario chino, seguimos en el año del ratón. Sí, ¿Tú cómo? buenas noches. Buenas noches. Mira, quería encargarte un televisor Samsung de 15 pulgadas. Ha llamado a Samsung. Si quiere hablar con pedidos, pulse 1. Si quiere hablar con Abel. ¿Qué Bueno, tal? ¿Cómo estás? feliz año, compañero del metal. Muchas gracias. Que no te pillé ayer por poco, tío, pero... Ayer me pillaste descansando un poquito. Ahora mismo me pillas aquí y tengo a ¿cómo la llamaríamos? A la Loli Sister, no, no sé cómo llamarla, a Lola, la Loli tengo justo aquí al lado con la Wife. oreja pegada, deseando meterme caña. Ah, mira, mira. Bueno, ya sabes que, y aprovecho que está al lado tuya, que tenéis que grabar algo de la Surface Go, ¿eh? Sí, tenemos que hacer. Lo que pasa es que ella está ahora más en otros lados, ella se ha pasado ya al lado oscuro de la manzana de nuevo y está Ay, ay, ahora. ay. No, no, no, no, no. Ya estamos. Muy El mal, poder muy de la mal, Loli. manzana es muy fuerte en ella, es como la fuerza Uf. y Star Wars, una cosa así, le atrae mucho. Madre mía, con la manzana, la madre que parió la manzana. Bueno, en cualquier lado no tiramos la toalla. Bueno, Abel, Black Friday, rebaja de Navidad. Bueno, ¿qué pasa, tío? ¿En qué momento la gente, qué pasa? ¿Que se está gastando la pasta en tecnología como nunca? ¿Hay crisis? Pues la verdad que creo que es por los números que están saliendo más o menos a la luz, está siendo de los años más fuertes de estos últimos 5. Y es algo que no se esperaba porque empezó el año bastante flojo y las previsiones de ventas no eran muy allá y la verdad que la está acabando el año, bueno, acaba el año con cifras por lo menos en nuestro caso bastante esperanzadoras. No sabemos si luego el año que viene nos vamos a meter el ostión o no vamos a tener dinero para pagar todos los microcréditos que están saliendo. Pero la verdad es que las ventas han funcionado a niveles que muchos no esperábamos. Vamos, te estoy hablando de que tú ahora mismo vas a muchas tiendas a comprar, sobre todo teléfonos de gama alta y demás, y están agotados, ¿no? Agotadísimos. Si tú ahora mismo quieres comprarte un iPhone 11 Pro, un Samsung Note 10 o algún modelo así más específico, y muchos de los casos está ya más que agotado. ¿Qué modelos son los que se están, que tienen, están, se están vendiendo mucho en este Bueno, año o en estos este últimos año, meses? dentro de lo que es la gama media, los reyes indiscutibles han sido Samsung A50 y A70. Esos dos teléfonos han batido récord, pero de una manera brutal. De hecho, para que os hagáis una idea, ya está ahora mismo tú vas a cualquier día, están agotadísimos y la gente dándose tota por conseguir uno. Han bajado un poquito de precio, ya están anunciados los nuevos modelos para finales de enero y Y entonces pues, ya no están mandando más unidades y la gente a un teléfono que va a funcionar muy bien, para el que quiere un teléfono de marca que no sea chino, por así decirlo, y ahora mismo cuesta trabajo en conseguir uno y los relojes, los Active, también el Active 2, también un artículo que cuesta mucho conseguir uno. ¿En qué precio están los A50 y compañía? Los A50 ahora mismo los puedes conseguir por unos 220, 240 euros, dependiendo de la tienda. A muy buen Y precio, ¿eh? sí, es Es un un teléfono además que preciazo. está bastante bien. A ver, si te pones a analizarlo, competiría con una gama media de Xiaomi. pero sí que es cierto que tiene buenas cámaras, buenas baterías, buenas pantallas. Y claro, si salen a 400 euros, no, pero a 250 euros sí que le hacen mucho daño. Hombre. Y el A70 está en torno a los 299 euros. O sea, son dos teléfonos que la verdad que han bajado más o menos un 25% del precio oficial y se están vendiendo muy, muy bien, pero durante todo el año han vendido un montón. Para que te hagas una idea, de A50 y A70, solo yo en el Black Friday vendí 400 unidades. Uf. Una tiendecita de, vamos, que es una tienda que tampoco es, no soy un Corte Inglés, que es una tienda mediana, vendí unos 400 unidades entre todos los colores. Jolín. Y luego de gama alta, ¿qué es lo que está triunfando? Gama alta, bueno, por lo menos en nuestro, te estoy hablando un poco de nuestro caso. Huawei ha dado un bajonazo que está increíble, o sea, ¿Qué que no dices, levanta Juan? cabeza. Huawei, por lo menos en nuestro centro, lo que es el P30, lo hemos llegado a tener en 600 euros el P30 Pro y no se vende. Wow. Ha sido brutal. Sin embargo, Increíble. iPhone y iPhone, bueno, iPhone ha sido increíble. El 11 Pro y el 11 Pro Max han funcionado a niveles, pero históricos. Yo creo que ha sido de los últimos años, el iPhone que más se ha vendido con diferencia. Caramba, con lo carísimo que es. Caro Pues no. para que mira, el otro día estuve hablando con un, bueno, una conversación que no puedo, claro, no puedo decir, no hay problema, no voy a hablar de cifras, pero hablando con el gerente de nuestra tienda, el gerente es un señor que viene una vez cada 15 días, da una vuelta y poco más, que lleva toda la tienda. Hablando con él nos dijo que que gracias al super éxito que había tenido iPhone este año, la Ajá. tienda en general iba a acabar con unos números que no esperaban. Es decir, Caramba. las tiendas más o menos tienen unos presupuestos, ¿sabes? Mira, pues Samsung va a vender más o menos esto y al final vende un poquito más. Bueno, estupendo, siempre se vende un poco más de lo esperado. Pero es que iPhone ha casi que triplicado las previsiones que tenía, porque los últimos años no ha funcionado. Y claro, esa imprevisión que tenían ha hecho que las cifras hayan aumentado a niveles que, ya te digo, muchas de estas tiendas, gracias a este año de Apple, van a poder acabar con muchos beneficios. Qué fuerte. Digamos que ha sido el que le ha maquillado las cuentas bien. Aquí me preguntan si vendiste esa cantidad de A50 porque la gente venía a pedírtelo o porque la gente te decía, mira, tengo tanta pasta, ¿qué me recomiendas? Al principio, cuando salió el teléfono, un teléfono que recomendábamos nosotros, pero en estos últimos meses la gente venía directamente a preguntarlo. O sea, la gente, por regla general, a ver, todo esto es, no todo el mundo, pero más o menos de cada 10 teléfonos que vienen, 6 vienen, quiero este modelo. Es una cosa que ya tenemos más o menos estudiada, que ya la han visto en internet, han visto vídeos en YouTube, la gente se suele meter en los foros, ve y dice, ah, quiero este. Pero luego hay mucha gente que te dice, pues mira, tengo un presupuesto de 250 euros, ¿qué me enseñas? Y te va, pues le enseñas ese, la gente lo prueba y lo ve, le gusta y se lo lleva. Pero sí que es cierto que por regla general, el cliente joven, o sea, cliente joven, hasta los 35, 40 años, la gente que viene, viene ya informado y sabiendo todo. Y quizás el público ahí ya de 40 y tanto hacia adelante, el que se deja asesorar. Pero por regla general, la gente, muchos de ellos ya vienen con la lección aprendida de casa. De hecho, yo me estoy dando cuenta que ya antes tú tenías que enseñarle, oye, mira, este móvil tiene esto, tiene lo otro. La gente no, la gente quiere que tú le digas qué hace o qué tiene que no tenga el resto. Es decir, que tienes que vender el valor añadido del producto. Que en este caso con Samsung sobre todo vendemos el tema del servicio técnico. Sí. Pero el tema de seguridad, actualizaciones y demás. Pero por lo demás, la gente ya le da igual que tenga 4.000, que 4.200 de batería, que tenga 200.000 megapíxeles. Quiere un teléfono que le funcione, que para lo que él quiere le vaya bien y que luego tenga algo diferenciador que le haga decantarse por el producto, ya sea que puede ser en un diseño, un color o cualquier chuminada. Tú sabes que la gente para eso es impredecible. Caprichosa. La gente pregunta, dice, oye, ¿y si comparamos el No red? puedo ver el chat, disculpa, es que No, estoy hablando con no, el no. móvil. Te lo leo yo, te lo leo yo. Sí. Dice, ¿qué opinas tú del Redmi Note 8 Pro frente al A50? Hombre, el Redmi Note 8 Pro, un pedazo de teléfono. Lo que pasa es que es un móvil chino y no tiene la calidad de los coreanos, ¿qué vamos a decirle? No, ya fuera de coña. Allí también es que tener en cuenta que el público que tenemos allí en nuestra tienda es muy No llega a ese especial. nivel, ¿no? Claro, entonces tú allí te viene un ruso o uno de Marbella de clase media alta y Xiaomi a mucha gente le sigue sonando a mal. Es decir, hay gente que no, bueno, de entrada los rusos, los ingleses, los árabes, todos estos que tenemos allí, ese público más selecto, todo lo que venga de China no lo quieren. No saben que Apple fabrica en China, por lo que se ve, pero todo lo que suena a chino, tipo Oppo, Xiaomi, tal y cual, son marcas que no se venden. Sin embargo, tú te vas a una tienda, un MediaMarkt de Málaga capital, y Xiaomi está vendiendo al nivel de Samsung, al nivel de Huawei, al nivel de otras marcas. Pero aún así, a día de hoy, aunque parezca que todo el mundo tiene Xiaomi, que todo el mundo quiere un Xiaomi, sigue mucha gente que no conoce la marca o que no se termina de fiar de ello. Pero obviamente, si te preguntan, hay veces que me vienen, oye, mira, que he visto, estoy entre el Redmi Note 8 Pro y el A70. Directamente le digo, mira, llévate el que más te guste, porque es que tampoco le vas a, no le vas a decir este es mejor, este es peor. Le explica, mira, este tiene estas características, esta es la única característica que tiene, es esta que puede ser un poquito mejor, y al que más coraje te dé. Muchas veces es mejor eso que no quererle, sobre todo lo que no se puede es cambiar la idea de un cliente que viene de casa ya con la lección hecha. Imagínate que tú vienes con la idea de comprarte un iPhone 11 Pro porque es tu móvil de tu sueño y querértelo llevar a un Note 10. Eso es lo peor porque si luego algo va mal va a ir a buscarte a ti de que tú eres el que le engañaste. Entonces, cuando alguien viene en plan quiero este, Lo se le da mejor y es punto. dárselo. No, no, no hace falta, mejor ya, de todas formas la venta se ha hecho en la tienda, que también hay que ayudar a la tienda a vender. Lo que no queremos es que el cliente se vaya mosqueado y sin comprar. Como algo que no quiere. Y en cuanto a gama alta de Samsung, has dicho que también está vendiéndose mucho. ¿Qué es Sí, lo que ahora triunfa? este mes, bueno, empezó vendiéndose muy bien este final de año el S10, porque claro, me imagino que ya estará en el horizonte ondeando el futuro Galaxy S11, o como se vaya a llamar. Entonces hemos tenido ofertas muy fuertes y muy agresivas esta campaña de Navidad. Te podías llevar un Galaxy S10 por unos 500 euros y el S10 Plus lo hemos tenido en unos 650. Entonces, claro, Bueno. son dos teléfonos de gama alta que llevan unos meses en el mercado y que han funcionado muy bien, por ese precio se han vendido un montón. Y además, el Note 10 Plus también ha tenido un. Después, tú sabes que cuando sale un producto a la venta durante unos meses no hay oferta. Como salió en agosto, ahora ya para la campaña de Navidad ha sido el primer bajón gordo. Hemos llegado a tener ofertas del Note 10 Plus en unos 950 euros y del Note 10 en unos 800 euros más, bueno, menos. El Note 10 Plus se quedaba en 870 con los descuentos de socio y demás. Y el Note 10 en 750 y la mía hemos vendido un montón. De hecho, nos mandaron un comunicado que hemos sido la tercera tienda de España de mi sector que más Note 10 y S10 ha vendido en lo que son las Navidades. Teniendo en Wow. cuenta con lo que competimos, que son tiendas grandes de Madrid, Barcelona, la verdad que ha sido brutal. Yo, por ejemplo, solo en este mes de diciembre se han vendido más de 100 unidades de Note 10 y S10 mezclados. Es un teléfono también que no son baratos, pero bueno, la gente los Sí, hombre, sí es verdad conoce. que la gente cuando ya los cacharrea y los mira, la gente le gusta. La gente cuando ve. Ahí está el que te viene y te dice, bueno, ¿y qué hace este teléfono para que valga 500 euros más que este otro? Y cuando ya tú le enseñas todas las cosas que puede hacer, la gente dice, hostia, vale, lo entiendo. Pero es verdad que hay de todo. Todavía la gama media sigue tirando mucho, es, digamos, lo que más se vende. A lo mejor, pues de cada 100 teléfonos, 70 son gama media y 30 son gama alta. No todo el mundo se quiere gastar 1.000 euros en un teléfono, pero todavía sigue habiendo mucha gente que se gasta dinero. De hecho, como dato curioso, ¿sabéis que salió el Galaxy Fold, que es el teléfono este plegable de Samsung? Sí. Ese teléfono Samsung tuvo que mandar unidades extra a España porque se agotó en 3 días. Un ¿Qué teléfono que vale dices? 2.000 euros. ¿Qué dices? Samsung mandó a España, creo que fue, si no recuerdo mal, una cantidad muy grande, unas 5.000 unidades para toda España, pensando para los Corte Inglés que lo tenían en exclusiva. Y el teléfono en 3 días estaba agotado, pero agotado de agotado. Y tuvieron que pedir más unidades, ya el teléfono se vende en todas las tiendas, yo por ejemplo ya lo estoy vendiendo, ya sin tenerlo ni siquiera físico he vendido 3 unidades, o sea, de gente que viene, oye, quiero un Fold, venga, te lo vendo, y no tengo ni siquiera para enseñártelo, ni para explicarte qué es, pero el tío que lo se lo lleva. Ya lo hemos vendido varias unidades nosotros ahí en tienda. Y Samsung tuvo que mandar más unidades porque es que no había para satisfacer la demanda del público que teníamos. De hecho, pasó una historia curiosa, que eso me lo contó un compañero allí en el Corte Inglés de Marbella. Tengo allí dos compañeros. Está en Puerto Banús, que es un Corte Inglés de los más pijos que hay y con más exclusividades de marcas y demás. Estando allí, el segundo día de venta del Note, estaba allí un señor ruso que venía por un Samsung, un Fold. Y al rato llegó un señor árabe, de estos, me imagino, de estos de Qatar, lo de por ahí, que también quería un Ford. Y le dice mi compañera, mira, disculpa, pero es que la última unidad se la acabamos de vender a este señor. Y dice que coge el señor árabe, se va para el ruso y le dice, oye, ¿qué te ha costado el teléfono tanto? Yo te doy 500 euros más, ahora mismo, pero me lo quedo yo. Y el ruso dijo, No. no, no, no, mira, que no, no, no, de verdad. Y le dijo, bueno, te doy 1.000 euros más. Y el ruso ¿Qué? dijo, o toma, venga, vale, ya me lo compraré cuando venga más esto. O sea, con el Chaval. teléfono, y tú imagínate la cara de los del Corte Inglés allí, todo. El tío le dio La 3.000 pavos reventa. para que le diera el teléfono que acababa de comprar por 2.000. Qué barbaridad. Qué Sí, barbaridad. cosas absurdas y esto, pero estamos hablando de gente que tiene un poder adquisitivo que están ya a niveles estratosféricos. Y caprichosos. De hecho, por ejemplo, tenemos compañeros que se dedican a hacer la formación para, por ejemplo, cuando Samsung saca un producto nuevo, hay una serie de chicos por toda España que son los que van al Corte Inglés de tal, al Corte Inglés de tal, a darle la formación a los empleados para que sepan lo que van a vender, a un típico Corte Inglés, aunque no sepan mucho, pero por lo menos lo más básico. Pues resulta que aquí en el Corte Inglés de Marbella, un jeque árabe de estos de mucho prestigio compró uno para cada uno de su familia, compró 10, no 10 Fold, perdón. Entonces tuvieron que hacerle una sesión privada a través de Samsung, vinieron solamente para enseñarle a usar el teléfono a toda esa familia real que habían venido de no sé dónde para comprar el teléfono. O Qué sea, mandó barbaridad. Samsung expresamente un señor pedido por el Corte Inglés, un compañero, para que le hiciera y le enseñara a todos ellos a usar el teléfono. Claro, se acaban de gastar, pues imagínate, 20.000 euros ahí en teléfono. 20.000 euros, bah, claro, normal, es que eso es un cliente que bueno. Oye, y el tema de tablets, ¿qué le pasa? Un ¿Cómo tablet, lo ves? la TAS6 es un pedazo de tablet. No sé si la has podido cacharrear Sí, o ver. me parece una Es gran una tablet. maravilla. De hecho, yo ahora mismo actualmente la tengo agotada también. Lo que pasa es que creo que se pasa un poco con los precios. Una tablet que Sí. para el precio, aunque bueno, se pasa con el precio, pero si la comparas con lo que vale una Surface y con un iPad de gama alta y demás, porque la TAS6 está para jugar en la liga de la gama alta. Lleva Sí, además con el una DeX que Snapdragon de tiene. gama alta, lleva 8 GB de RAM, 128 GB, una pantalla impresionante, la funda teclado una pasada, el lápiz, pero estamos hablando de una tablet que sin oferta ni nada son unos 700 euros. Cuando está de oferta te la puedes llevar por unos 600. Y la verdad que se ha vendido muy bien, lo pasa claro. Pues se venden 200.000 tablets chungas de estas de 200 euros y de esas se pueden vender 4 o 5 al mes. Al mes. Wow. Más o menos. Pero vamos, aún así a la Navidad en épocas fuertes como esta se venden muy, muy bien. Sí, pero lo que me está diciendo es que jo, la gente no está comprando tablets como si no hubiera mañana. La No, no, las gente. tablets no. De hecho, está otra vez vendiéndose mucho más el tema de los portátiles que las tablets. Las Sí. tablets hubo una época que pegaron muy fuerte. De hecho, hay muchas marcas que dejaron de trabajar tablets hace poco. Los portátiles tuvieron unos años ahí que no tuvieron mucho éxito. De hecho, Samsung, por ejemplo, hace 5 años que no sacaba un portátil. Dejó la línea de portátiles, ahora sacó el Galaxy Book este que parece ser que también ha funcionado bien. Y ahora están otra vez la gente más tirando por los ultraligeros. Las Surface son aparatos que por lo menos allí vendemos un montón. Los recomendamos y la gente que las ve. Yo soy el típico que cuando vienen buscando una tablet, en plan, quiero una tablet para trabajar. Muchas veces si veo que no, que lo que buscan no es leer, me dedico directamente a una Surface porque creo que es la mejor opción. Y la gente que la prueba le gusta mucho y la verdad que se vende mucho. Lo pasa claro. Son una Surface de Pro 6 y la puedes conseguir por 600, 700 euros. Pero me llama mucho la atención la cantidad de portátiles que se venden en tiendas para las ¿Sí? fechas en las que estamos. Parece que el mundo de los portátiles está un poco más aburrido y se venden un montón a día de hoy. Sí, no, es curioso lo que está ocurriendo, que la gente al final usaron las tablets, dijeron, esto está bien, pero para hacerlo todo necesito ¿Sabe un también lo que ha portátil. pasado con las tablets? Que hoy día los móviles cada vez tienen más potencia y pantallas más grandes. Que los móviles, tú tienes ahora mismo bueno, tienes los Xiaomi estos con 7 pulgadas, Samsung todos los teléfonos con 6,7 pulgadas, Apple los teléfonos grandes. Que hoy día la gente, el uso que hacía extra con la tablet lo hace con el móvil. Sí. Y las tablets se están vendiendo, tablets baratas, sencillitas. Lenovo tiene muchas tablets en el mercado, Huawei tiene también varias, Samsung tiene varias. Que la gente compra tablets de 150 a 200 euros, que son tablets sencillitas, que las usan para reproducir contenido de vídeo, para ver Netflix. Se venden muchas tablets para los niños pequeños, para que no le quiten el teléfono al padre y jueguen con la tablet. Pero se vende más la tablet como una videoconsola, casi, como una especie Sí. de minicentro, que como tablet en sí. Sí. Y el teléfono ha ido reemplazando eso. El teléfono es reemplazado, entonces la gente tampoco ahora quiere tener en su casa un ordenador grande ni se quiere complicar. Se compra un portátil, el portátil se lo puede llevar a cualquier lado, si tiene que trabajar, si tiene que estudiar. Y con el portátil y un smartphone es la combinación que están haciendo ahora todo. De hecho, si Interesante. te fijas, la gama media de Android es muy escasa, ¿eh? O gama muy baja, o Sí. das un salto a la gama alta y gama media como tal no existe. No hay tablet, o te gastas 200 en una tablet normalita o te gastas 600 en una buena. Sí, tampoco es que hay tantos productores. Luego ya lo único que hay es chino, AliExpress, pero Sí, ¿quién pero esas fabrica tablets, tablet por Android? ejemplo, de marca china o de marca más extravagante, a las tiendas tipo Fnac, Corte Inglés y demás no suelen llegar porque no tienen servicio postventa. No se puede arriesgar al Corte Inglés a venderte una tablet Chewy que luego no tenga nadie que te atienda en caso de que te deje de funcionar. No, y yo he visto por ahí todavía alguna, en algún Corte Inglés, tablet Android Invest, que creo que la marca Invest ya ni existe. Sí, no, la Inves ya era una marca que creó Corte Inglés, que le fue como, vamos, era horrible. O luego tienes marcas como Suntech y Energy System y marcas de esta de gama muy baja. Te digo ahora mismo, tablet, si vas a buscar una, te vas a encontrar de Lenovo 200.000 modelos todas de gama baja. La Huawei MediaTek, que tiene varias también, aunque hace tiempo que no las renueva. Y Samsung, que también ha dado un lavado de cara a la gama, a la Galaxy Tab A, pero que básicamente lo que le han cambiado un poco el chasis, porque luego por dentro vienen a ser muy similares. Como un pequeño lavado de cara, por decir, este es el modelo más nuevo y poquito más. Pues amigos, información de primera mano del amigo Abel, Comercial Geek. Lo tenéis en podcast, lo tenéis en vídeo. Oye, por cierto, ya para terminar, aunque sea brevemente, Cuéntame. estás metido en un proyecto personal montando un PC. ¿Cómo te ha dado por ahí? ¿Qué dificultades estás teniendo? Que sé que por ahí estás ahí en pleno proceso de montaje. Esto parece una historia interminable. Llevo desde el Black Friday comprando componentes y vamos a pasar al nuevo año. Hemos cambiado hasta de década y sigo sin poderlo tener disponible. Pues nada, todo esto empezó cuando fuimos a la EUSCA. Yo, si te acordás, cuando fuimos a la EUSCA, estábamos ahí tú, Andrés y todos ahí con el ansia, y empezaste a comprar los portátiles ultra mega potentes y a comprar los equipitos chulos. Y claro, yo tenía que ir a la EUSCA, no tenía, como me iba en avión, no tenía nada que llevarme, y acabé comprando un equipo a Andrés Ramos, que me dejó a muy buen precio, pero que era muy muy grande, muy armatoste. ¿Qué pasa? Que cuando lo estuve trasteando me di cuenta de que con la potencia de un equipo como tal no necesitaba la torre gigantesca que yo tenía en casa. Entonces lo que hice fue vender mi torre en Wallapop, que me sorprendió porque la vendí súper rápido, y me Jolín. compré un portátil un poquito más pequeñito y vendí el que le compré a Andrés Ramos. Pero luego, después de estar usando el portátil estos meses, que el cual estoy muy contento, entre esto, la Surface y demás, pues me di cuenta de que un portátil para dejarlo todo el día conectado a modo de servidor como que no era lo más recomendable. Entonces me puse a investigar y vi, bueno, fue a través del vídeo del amigo Batman Gallego, que se Sí, montó Bad Canal. un PC bastante chulo por unos 300, y dije, hostia, pues igual me interesa seguir con mis cacharros, pero dejar el ordenador ahí en plan servidor para el contenido multimedia, para descargar torrents, para las películas en blanco y negro y todas esas cosas. Y si encuentro algo que no sea muy caro y que además de vez en cuando quiera hacer algo, y es por eso por lo que me dio por comprar las piezas. De hecho, es un ordenador casi calcado al de él, un ordenador que en total con las componentes y todo fueron 300 €. Y el problema es que compré los componentes y primero tuve una movida con PC Componentes, porque me tardaron como 10 días en servir una caja que no llegaba. Había pedido un modelo de caja, la caja no llegaba, y ahora cuando me llega la caja me llega golpeada y reventada, que parecía que había estado, Qué no sé, mal, tío. en una guerra de Afganistán, no sé. La caja llegó completamente mal. Claro, ya me pilló con Navidades casi de por medio. Y mientras me devolvieron la caja nueva, me mandaron todos los componentes sin estrenar, pues empecé a montarlo por fin en Navidad, es decir, desde Black Friday hasta Navidades sin poder montar el ordenador. Y cuando ya me llegó la caja de repuesto bien, monté todo bien, lo eché a andar, funcionó. Y al lo empecé a configurar, hice algunas cosas, lo apagué. Y al día siguiente, cuando me levanté por la mañana para mirar una cosa, no volví a encender más. Jolín. Encendía, pero no mostraba señal ni vídeo. Hicimos todo, estuvimos ahí hablando con varios, hicimos ahí pruebas de todo tipo y ya nunca más arrancó. Así que nada, he hecho varias pruebas, he visto que la placa de vídeo, lo que es mi tarjeta gráfica, estaba bien, así que entiendo que es la placa base, que algún problema ha tenido. Ya he solicitado el cambio a ese componente, pero llevo 4 días esperando a que venga el señor de Tourline Express a recoger la placa antigua. Y una vez que recojan la placa antigua, pues me mandarán la placa nueva. Pero claro, estos procesos encima, que son largos, se juntan con Navidades, Año Nuevo, Reyes y demás. Y se Por eterniza. tanto, que entre una cosa y otra llevo un mes esperando sin poder terminar de montarlo todo como quería. ¿Qué procesador le has metido? El Ryzen 3 es un procesador sencillito. Es el Ryzen 3, creo que el 1200, el primer Ryzen que salió. Un procesador que tiene ya 2 años en el mercado. No lleva gráfica integrada, es procesador puro y duro. Pero es un procesador que cuando salió valía 120 € y ahora lo puedes conseguir por 45 €. Ah, jolín, qué buen precio. Y claro, un procesador de 4 núcleos con esas características, obviamente no es el mejor procesador del mundo, pero para el uso que yo le quería dar, acompañando con la gráfica que compré, que estaba de oferta, pues tenía de sobra, incluso me daría para jugar a muchos juegos actuales a calidad de bastante decente. que no era el caso, pues no lo necesito para jugar, pero bueno, ya por tener ahí algo, porque claro, ese procesador al no llevar gráfica integrada y la placa base tampoco tener gráfica integrada, pues necesito de alguna salida de vídeo y ya compré una tarjeta gráfica. Ahora y es muy barato, la verdad que yo creo que nunca ha sido tan barato disfrutar de un ordenador y más fácil. Yo creo que es ahora una época que cualquiera con 300 euros se monta una torre más que 300 decente y que le euros va es a servir que para todo. más barato que muchísimos móviles. Sí, si te compras por lo que te vale un Xiaomi Note 8, te puedes comprar casi una Un torre PC completa completo. y puedes hacer muchas más cosas que lo que puedes hacer con un smartphone. Muy bien. Pues amigos, el señor Comercial Geek, esperamos pronto tu nuevo audio, tu nuevo podcast. Engancha a Loli, no sé, despliega tu magia comercial. Pero la tienes que liar, que nos cuenten ahí su experiencia de usuario. Vamos a hacer una entrevista para el canal ahí a Ahí, tope. ahí. Eso sería Vamos a sacar genial. todas, nos va a enseñar todo lo que sabe hacer y también le voy a hacer para que nos cuente todas las cosas que usa con la señorita Alesa, que también le saca mucho Ah, partido. mira. El otro día llego a casa y me encuentro a Alesa leyéndole los libros del Kindle. ¿Qué dices? ¿Qué? Oye, Y yo pues no sabía eso. ni cómo se hacía. Y ella dice, claro, si esto yo lo hago todas las tardes. Sí, lo sabía, es lo mejor del mundo. Digo, esto es increíble. Espérate, que Oye, Loli quiere decir unas palabras. pues es muy Loli, es lo interesante. mejor Hola, del Loli. mundo, que tenían los libros. Lo Oye, pasamos con Loli en directo. pero eso ya es nivel profesional, Loli. O sea, Hola, ¿qué esto ya. tal? ¿Qué tal? Feliz año. ¿Qué tal igualmente? Que esto Dale. ya es nivel pro, o sea, nivel pro de Alexa. Alexa, la gran Eso. desconocida. La gente la utiliza para poner la alarma y para que le cuente chistes. Y tú la tienes Pues es leyendo. una maravilla, sí, porque cunde un montón. Estás limpiando, estás haciendo cualquier cosa de la casa y estás avanzando en el libro que quieres. Así cunde mucho y de media puedo llevar 7 libros al mes entre leer y Fíjate. que Alexa me los lea. ¿Y Está qué tal genial. la locución, la narración? Bien, bien. A lo mejor para un libro que quieras disfrutar, no, porque es mejor la lectura, pero para un libro que sea un poquito más superficial, sí, que simplemente quieras sacar la información, sí, está muy bien. Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, pues nada, te comprometemos, Loli. Tienes que ahí explicarnos cómo hackear a Alexa. Muy bien, un Un abrazo, abrazo, me alegro mucho de mucho irte, Loli. besito, Feliz año. igualmente, gracias. Igualmente. Pues, señor Abel, Comercial Geek y Loli, un placer teneros por aquí. Gracias, me alegro mucho de saludaros y de que nos contéis estas cosas tan interesantes. Y nada, Sí. feliz año y hasta dentro de muy poco. Igualmente, a pasarlo bien y ya estamos en contacto. Esperemos que este año sea el año que podamos ir toda la UCAR bien, sin problema. Exactamente, Loli Andrés. dice que se apunta, ¿eh? Bien, bien, bien, por fin, la Loli va a flipar con eso, ¿eh? La vamos a dejar allí con una Surface conectada y vamos a hacer un vídeo 24 horas con la Surface y en la UCAR a ver qué pasa. Y que se compre una bata, que este año vamos todos en Así, bata, ah, ¿eh? tenemos que ir todos en bata, eso sí, con bata sin problema y con el libro electrónico para ir Por ahí. al baño en condiciones. Exacto. Un abrazo a Abel y Bueno, Loli. un abrazo, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Bueno, amigos, pues el señor Comercial Geek, que ha estado con nosotros, un gran placer tenerlo. La verdad es que tenía que haber acabado ya antes. Voy a hacer una llamada más, aunque no estoy teniendo respuesta. No estoy teniendo respuesta, pero voy a intentarlo igualmente, por si hubiera. Y si no funciona esto, pues terminamos. Estamos en directo en Vidas en Red. Oye, qué conversación tan interesante. Estas son las conversaciones que no te esperabas, como por ejemplo ayer con Bato, que nos contó el tema del dron, interesantísimo, y que, bueno, te abre los ojos a un montón de cosas que tú no sabías ni que existían. No sé si pillaremos aquí al señor del sombrero, al mayor traficante de armas. No lo sé, no lo sé. Pero por lo menos, yo le he mandado un mensaje, pero no me ha respondido, con lo cual, el año 2019 con Linux Mint. Jo, yo estoy intentando instalar Linux Mint en el PC que me vendió Abel hace 1000 años, pero me está fallando ya el PC porque ya la verdad es que llevo bastante tralla y no sé si la máquina tiene ahí algo que no vaya. Bueno, Chiringuito Digital, Rupert Dax, Mil Sin Rupert, el hombre de las mil sim, que seguramente esté ocupado y no podamos hablar. Miguel Ángel Cabrera también le he llamado, pero está con familia, así que un saludo y feliz año para el señor Miguel Ángel Cabrera. Y nada más, amigo, gracias por estar aquí. Hasta aquí la emisión de hoy. Gracias por participar a todos los que habéis participado. A los que no habéis participado, pues teníais cosas que hacer. Así que ya os pillaremos. Amigos, un saludo. Este es Converso, esto es Vidas en Red. Vidasenred.com, Converso72 en Twitter. Un saludo y hasta pronto.